Y colorín colorado, este cuento nos ha encantado. Muy bonito, ¿verdad? Esperemos que hayan aprendido el consejo del cuento. Siempre mostrarnos tal cual somos y no esperando ser como las demás personas. Esperamos que tengan bonita tarde y recuerden siempre ser felices.